Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Ciencias Sociales y de Humanidades aquí en la universidad. Este programa lo pueden escuchar vía nuestra página Raíces, perdón, udem.edu.mx, diagonal Radio UDEM. Y también por nuestra página, que es raicesudem.blogspot.mx, y de manera totalmente libre pueden descargar justo después de este programa, después de esta emisión, lo pueden encontrar en nuestro blog y lo pueden descargar, compartir totalmente libremente, gratuitamente. La idea es difundir lo que es el patrimonio de este maravilloso país que es México. Y esta semana vamos a dar una vuelta por las artes en México, en particular con nuestra colega y amiga Erika Morales. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, Bertrand, gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Bueno, Erika, podemos decir que sí sigues arqueóloga, ¿verdad? Sí, de corazón, arqueóloga. ¿A menos? No, pues también ejerzo hasta el año pasado. Este año no he podido ir a campo. Ajá. Pero bueno, he dictaminado artículos todavía y estoy activa en la investigación. Pero lo fuerte, tu fuerte, es ahora justamente la difusión de las artes, del patrimonio nacional, vía pues el estudio Rizoma. Hace como un par de años, más o menos, cuando estuvo el programa Antropológicas al Aire en el Canal 11 de TV del IPN. Sí, de hecho, el primer documental que coproducimos con Canal 11 fue El Despertar de los Mayas en 2012. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues año con año hemos estado coproduciendo junto con ellos distintas series documentales de antropología y arte. Y bueno, desde el año pasado tienen al aire un programa que se llama Artes. Y ahí me hubiera gustado primero que nos comentaras un poquito, antes de hablar quizás de esta temporada, que es la segunda, ¿cómo surgió el programa Artes en sí? Bueno, este es un convenio que surge de las direcciones de Canal 11 y el IMBA, ante la necesidad de un espacio de difusión de los distintos quehaceres de las bellas artes en México, sobre todo de aquellos que suceden en espacios o por medio de apoyos o instituciones de IMBA, ¿no? Uh-huh. Que es el instituto que aquí en México rige, digamos, rige, gestiona y protege el patrimonio artístico. Y nace de esta idea, Estudio Rizoma, como es una coproducción que en Canal 11 ha llevado institucionalmente también series como Antropológicas, uh-huh. Nos buscan, hacemos una primera propuesta en conjunto con Canal 11, uh-huh. El IMBA y nosotros, y se comienza a trabajar sobre el proyecto. En un principio, la primera parte de la primera temporada se enfocó en una estructura de magazine, una revista cultural en donde se presentaran cápsulas de 6 a 4 minutos, uh-huh. que abarcaran distintos aspectos de las actividades artísticas, teatro, ópera, ballet, música, ballet, ajá, danza en general, ¿no? Uh-huh. Y eran cápsulas que tenían distintos enfoques y distintos tratamientos. Esto es, teníamos una sección que se llamaba Retrato de Artistas, en donde teníamos una breve conversación o plática con algún artista en particular y lo retratábamos a partir de su obra. De acuerdo. Otras cápsulas, pues era el Tras Bambalinas, en donde más bien veíamos los espectáculos o los montajes de las exposiciones y después el producto final para que la gente pueda conocer los procesos detrás de una obra ya terminada. Eso es. Y teníamos otras cápsulas que eran como, por ejemplo, registros, que eran el registro de exposiciones que habían estado en distintos museos, etcétera. Un tratamiento distinto para tanto para cada disciplina como para por temas, ¿no? Uh-huh. Y después de 20 episodios se decidió darle un giro a la serie y regresar al formato documental, uh-huh. porque la gente pues se quedaba con ganas de ver más en estas cápsulas, ¿no? En donde presentábamos también, por ejemplo, recintos, museos que se podían visitar. 4 o 6 minutos no eran suficientes y entonces lo que hicimos fue que más bien a cada una de estas cápsulas ya se le da un tratamiento documental, se escoge el tema y se desarrolla a partir del tratamiento en el argumento. Por ejemplo, ahora ya podemos tener en esta nueva temporada de artes retratos de artista, pero que duran los 26 minutos del programa. Y bueno, además de los artistas, ¿hay otros intervinientes ahí que participan? Sí, claro, hay, por ejemplo, recintos, hay artistas, hay estudiantes de las distintas becas, tal vez que otorga Bellas Artes, el Fonca. Pues tenemos una gama muy amplia, tanto de temas en cuanto a arte de inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, hasta arte contemporáneo como Francis Salis, ¿no? O Ahora el bien, maestro Toledo. ahora bueno, ya tiene unas semanas de haber empezado a emitirse esta segunda temporada, ¿verdad? Sí, apenas ahorita, ayer miércoles, sí. Bueno, transmitieron el programa 3 sobre Francis Salis. Tenemos 3 semanas al aire justo. Ahora que sabemos un poquito más de las novedades que va a tener esta temporada, quisiera que quizás nos des un pequeño avance de lo que nos está esperando en las próximas semanas. Bueno, pues antes que nada decirles que obviamente como todo se va de alguna manera perfeccionando y va evolucionando y nosotros vamos afinando pues nuestro ojo y nuestra forma de narrar, esta nueva temporada, la segunda temporada de Artes, trae programas muy ricos en contenido, pero a la vez muy dinámicos y frescos. Como que el objetivo siempre ha sido mostrar la cultura y el arte de una manera dinámica y quitar ese tabú, esa creencia de que la cultura es aburrida o el arte es aburrido El o la formalismo historia es que solemos aburrida, ver ¿no? en otras programaciones, a fines de cuentas. Claro, entonces lo que estamos haciendo, bueno, es, van a tener distintos temas manejados de manera muy fresca y muy dinámica y pueden ser desde retratos de artistas como Francis Salis, el maestro Francisco Toledo, o artistas que desafortunadamente ya no están con nosotros, ya fallecieron, pero que, por ejemplo, estuvieron ocultos y no mucha gente conoce y son grabadores excelentes, como por ejemplo Isidoro Campo, que es un artista desconocido, o Saturnino Herrán, que fue maestro de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, murió muy joven y pues ya nadie lo conoció, ¿no? Entonces, fue realmente el primer muralista que tuvimos en México. Entonces, hay muchas cosas y muchas sorpresas, y yo creo que aparte de dinámico, el programa está aportando muchos datos, que obviamente siempre gracias a los investigadores y artistas que colaboran, es posible, porque nos brindan así, con toda la libertad del mundo, sus últimas investigaciones o sus últimas obras. Oye, bueno, hablamos de artistas, hablamos ahí de tipos de bellas artes, de tipos de bellas artes, pero antes de una primera pausa, quisiera que nos aclararas quizás ciertos lugares que también ahí fueron a visitar. Claro que sí. A ver, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues de lugares tenemos, por ejemplo, desde los murales de la SEP, un edificio, el edificio sede de la Secretaría de Educación Pública, aquí en el centro de la Ciudad de México, Sí. que tiene un acceso muy restringido, no solo a las cámaras, sino a la visita pública, Qué lástima. pero tuvimos un acceso impresionante y un muy buen apoyo y pudimos hacer el levantamiento de toda la imagen y además mostrarle al público que pues sí, es un acceso restringido, pero si saca uno la cita, pueden darle una visita guiada y el programa te da como una entrada, una probadita de lo que uno puede ver ahí en los murales de Diego Rivera, ¿no? Y por ejemplo, también visitamos el Museo Rufino Tamayo, visitamos también las instalaciones de Bellas Artes y del Palacio de Bellas Artes en general, pues con distintos espectáculos como tras bambalinas y presentación de Orquesta Sinfónica Nacional, de la ópera. Vaya, o sea, sí hay para darnos una buena vista panorámica de lo que son los recintos interesantes en la Ciudad de México. Erika, vamos a hacer una primera pausa musical. Luego vamos a seguir hablando de este programa que propone ahí el Estudio Rizoma, el IMBA y pues Canal 11 TV para conocer un poquito más. Regresamos contigo. Sí, gracias. Viniendo del trocadero con un burro me encontré. Viniendo del trocadero con un burro me encontré. Como era tan bueno. un burro a mí me dijo que él nunca había tirado. Pues un burro a mí me dijo que él nunca había tirado. Ni un tiro ni una escopeta porque él no era soldado. Ni un tiro ni una escopeta porque él no era soldado. Burro, échate pa' acá, ay, burro, que no aguanto más. Burro, burro de mi vida, ay, burro, que me va a patear. Y del burro que les hablo toda la CFE tenía. Y del burro que les hablo toda la CFE tenía. Era flojo, flaco, feo, fofo, frágil, falso y frío. Era flojo, flaco, feo, fofo, frágil, falso y frío. Burro, échate pa' acá, ay, burro, que me va a patear. Burro, burro sin vergüenza, ay, burro, burro condenado. Cuando te montes mi burro, no le den la gurrupera. Cuando te montes mi burro, no le den la gurrupera. Porque si levanta el rabo, se le ve la luz trasera. Porque si levanta el rabo, se le ve la luz trasera. Burro, échate pa' acá, ay, burro, burro sin vergüenza. Burro, burro condenado, ay, burro, que te va a matar. Compré sombrero, lentes y un calzón color marrón. Le compré sombrero, lentes y un calzón color marrón. Y lo encontré en el río besándose con Cachón. Y lo encontré en el río besándose con Cachón. Burro, échate pa' acá, ay, burro, que no aguanto más. Burro, burro sin vergüenza, ay, burro, burro condenado. Y a ese burro se cansó, creo que ya va a terminar. Y a ese burro se cansó, creo que ya va a terminar. De tanto palo que lleva ya se quiere retirar. De tanto palo que lleva ya se quiere retirar. Burro, échate pa' acá, ay, burro, burro sin vergüenza. Burro, burro condenado, ay, burro, que te va a matar. Burro, ese burro trae, ay, burro, un par de patadas. Burro, burro de mi vida, ay, burro, burro de mi amor. Burro, ese burro trae, ay, burro, un par de patadas. Ay, burro, burro de mi vida, ay, burro, burro de mi amor. Ay, burro, ya se va ese burro. Ay, burro. Regresamos después de este corte. Esperamos que esta música les haya gustado. Estamos en compañía de Erika Morales. De hecho, ¿cuál es tu posición en el organigrama de Rizoma? ¿Vienes como productora ejecutiva, como directora? Sí, estoy como productora ejecutiva y dirijo la producción desde aquí, interna. Y bueno, este programa Artes, de hecho vamos quizás a recordar cuándo lo podemos ver, cuándo hay si hay repeticiones, ¿cómo va eso? Claro que sí, Bertrand. Bueno, el programa está al aire todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Canal 11, con repetición los domingos a las 5:30 de la tarde y por el mismo canal. Ah, bueno, ahí está puesto la fecha para que no se vayan a perder, ¿no? Que lo programen también si tienen algún dispositivo ahí de cable para poder también volver a ver este programa si se vayan ahí saliendo, pues que no se lo pierdan porque realmente es algo muy, muy interesante, que es el mundo de las artes aquí en México. Oye, regresando un poquito más a nuestra charla así sobre pues contenidos del programa. ¿Cómo ven ahí el fin de temporada y ya están pensando quizás en una próxima temporada o todavía es un poquito temprano para pensar en eso? Pues vamos muy bien. Los procesos internos, por ejemplo, ahorita ya está al aire el tercer programa. Uh-huh. El miércoles que viene tenemos el cuarto programa y aquí internamente la producción pues ya obviamente terminó de grabar y ya estamos en las últimas etapas de postproducción. Uh-huh. Y bueno, el lunes 20 de julio fue la presentación de la serie ahí en la Cineteca Nacional. Y en cuanto a lo que viene, pues la licenciada Enriqueta Cabrera, la directora de Canal 11, mencionaba que pues le ven muchas posibilidades ya de ser una producción que vaya a continuar, porque pues realmente es un espacio que, como te comentaba, yo creo que hacía mucha falta. Claro. Se puede difundir no solo la asistencia a ciertos eventos, sino que yo siempre creo que el arte para la sociedad es indispensable, ¿no? Y también para que los jóvenes, sobre todo los niños, se acerquen a distintas disciplinas que salen del común denominador de los quehaceres académicos, ¿no? Cuenta que también hay la oportunidad de ser bailarín, de ser pintor, de ser historiador, ¿no? En el caso antropológicas. Y bueno, todos esos trabajos que tienes justamente tras las bambalinas, también de preparación de los sets o de lo que es los vestuarios, todo eso son parte de lo que es la expresión artística, a fines de cuentas. Sí, tiene pues muchos caminos, ¿no? Y claro. Y precisamente ahora que resaltas eso de los tras bambalinas, creo que también es un punto en donde nosotros estamos mostrando lo que antes no se veía. Y eso hace que la gente también haga más suyo los proyectos y le den ganas de ir a verlos, ¿no? Hay unos que a lo mejor te dirán, bueno, es que al ver todo eso cómo se hace, se le va quitando la magia del arte en sí, de cómo se presenta o cómo uno lo puede ver. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Tú como espectadora, ¿cómo te gusta más verlas así, saber las cosas por la curiosidad que tienes o no? ¿Prefieres ahí, bueno, me quedo con lo que estoy viendo como espectáculo, no me interesa tanto meterme o para no romper la magia del asunto? Claro, yo creo que conocer el tras bambalinas no rompe tanto la magia, sino yo creo que hasta la incrementa. Ajá. Te voy a dar un ejemplo, productora y detrás de cámaras. Ajá. Yo no era muy afín a la ópera, no la entendía, no la sabía apreciar. Y ahora que estuvimos realizando el programa y qué es lo que realmente la gente va a ver también al estar en los tras bambalinas, el ver qué implica la preparación de un cantante de ópera, el entender la dinámica, el ver cómo de alguna manera leen partituras, aprenden distintos idiomas y cuentan la historia y la interpretan, me dio a mí la capacidad ahora de disfrutar el espectáculo, ¿no? Y cuando vimos el producto final de lo que estábamos grabando tras bambalinas, pues hace que uno se estremezca y realmente pueda disfrutarlo y ya no pueda verlo de una manera aburrida. Entonces esperamos que a la gente o con los espectadores suceda lo mismo, que se sensibilicen ante distintas expresiones artísticas que a veces por desconocimiento no sabemos, ¿no? Y pasa en las zonas arqueológicas. Ajá. Seguro a ti también te han dicho muchas personas o familiares que cuando van y no entienden, o bien no disfrutan igual, ¿no? Que cuando les explicas qué pudo haber sido ahí, ajá, cómo estaba construido, etcétera. Pero creo que es lo mismo. Es lo importante que siempre también repetimos en este programa, que conocer es respetar. Uh-huh. Y respetar es defender, es proteger. Sí. Entonces es importante ir a la labor que hacen ustedes en este sentido, en Estudio Rizoma. Y pues muchas felicidades por esta iniciativa, esta iniciativa compartida aparte con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Canal 11 TV. Recordamos que el programa lo podemos ver todos los domingos, ¿correcto? Todos los domingos a las 5:30 de la tarde es la repetición. Ok, la repetición. 11. Y los estrenos, la serie se estrenó a partir del miércoles 22 de julio. Ajá. Y va a estar hasta octubre. Ajá. Y todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Canal 11 se estrenará un nuevo programa. Y es importante también resaltar, Bertrand, que ya van a estar en línea disponibles. Eso es una buena noticia, oye. No es tan fácil, sí. Qué buena noticia, es una de las cosas que debí de preguntarte justamente, porque a veces pues uno se pierde la repetición, el estreno y la repetición. Y ay, qué buena onda, a fines de cuentas, que se pueda también ver en línea. Pues felicidades. Muchas gracias. Un abrazo a todo el equipo de Rizoma para el apoyo. Saludamos a Osiris y también a Alita. A lo mejor nos están escuchando y pues a todos los compañeros de Rizoma. Muchas gracias a ti, Erika, por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes y pues también gracias al equipo de Rizoma, de Canal 11 y de Limba, porque pues si no se trabaja en equipo también no se logra el objetivo en común. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, gracias, Bertrand. Bueno, nosotros vamos a hacer entonces una segunda pausa musical aquí en Raíces. Luego tenemos para ustedes lo que es nuestra agenda de eventos académicos, de exposiciones, de noticias relacionadas con la antropología, la arqueología y el patrimonio aquí en México. Regresamos. historias ocultas que se esconden en las costuras. Por la mentira se levantan las orillas de la sociedad y todo lo que niega. ¿Qué será verdad? ¿Qué será mentira? ¿Qué tiene tus ojos que cuando les busco cariño algo tienen en el fondo y en tu mirada no les creo? De niña te enseñan a buscarte un guapo de telenovela y terminas con un hombre que solo se quiere a sí mismo y ni te respeta. Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito para vivir? Verdades ocultas que se esconden en los cabellos, como si el pelo rubio cambiara tu ADN. Todo se facilita, todos quieren contigo, pero tu noche será verdad o será mentira. ¿Qué tiene los vídeos que todo el tiempo están poniendo tiris? De todo lo que miras hay más videos de nalgas que brincan que cosas que motivan, que levantan y que guían. Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito para vivir? Por el cuerpo soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito para vivir? Bueno, esa es la última parte de su programa Raíces. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos relacionados con antropología y patrimonio aquí en este programa, y empezamos con una serie de exposiciones que les comentamos, pero que es bueno recordar que son, de hecho, los últimos días, por ejemplo, de la exposición El Capitán Dupé y su álbum arqueológico de 1794 en el Museo Nacional de Antropología, exposición curada por el doctor Leonardo López Luján. Por si están en el Distrito Federal, vale mucho la pena conocer esta exposición. Y también, siempre sobre los aztecas, para quienes ahí nos están escuchando en Quebec, y hay muchos mexicanos que están allá, recordamos que hay una pequeña exposición que se llama Les Aztecas en el Museo Pointe Aquellar de Historia y Arqueología en Montreal. Y pues sigue vigente hasta el mes de octubre esta exposición. Por otra parte, recordamos también la exposición Semillas de Vida, la Sexualidad en Occidente, en el ex convento Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, hasta pues igual quedan unos cuantos días, hasta el 30 de agosto. Y también la exposición Memorias de Piedra y Barro en el Museo de Historia Mexicana, aquí en Monterrey, por supuesto, exposición vigente hasta el día 15 de septiembre. Hay una nueva exposición que se va a inaugurar en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México, que se llama Una Ofrenda a Xochipilli, entre luces, canta y llega el sol. Es una exposición que podrán encontrar ahí en el espacio de exposiciones temporales, al lado del lobby, del vestíbulo del museo. Les invitamos a consultar la página del para tener más detalles sobre esta exposición. Recordamos también varios cursos que propone el INAH. El primero siendo el curso Costa de Golfo y Área Maya 2 con Hugo García Capistrán, el próximo miércoles a partir de las 7, las 19 horas. También del mismo maestro Hugo García Capistrán hay otro curso los lunes que se llama El Centro de México y Oaxaca en la época prehispánica. Ambos se dan en el Museo Nacional de Antropología, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. Otro curso que se da de manera sabatina en el Museo Nacional de Antropología es el curso Arte de Occidente de Mesoamérica con Verónica Hernández Díaz, a partir de las 10 de la mañana, y se está perfilando nuevamente el curso de guerreras mayas, siempre en el Museo Nacional de Antropología, a partir de septiembre, primera semana de septiembre, y todos los sábados de septiembre va a haber este curso que se dio como en el mes de mayo, junio, si bien recuerdo, y que es muy, muy interesante también. Recordamos también lo que es el ciclo de conferencias, el nombre de la religión que lleva a cabo el Centro Cultural Isidro Fabela en San Ángel, en la Ciudad de México. Bueno, eso va a ser del 5, bueno, se va a terminar, ya empezó el mes de en este mes de agosto y se termina el 26 de agosto, próxima sesión, entonces a partir de las 7 de la tarde. La Escuela Nacional de Antropología e Historia también propone el segundo coloquio de magia, brujería y superstición en México, reflexiones, proposiciones y aprehensiones en el Auditorio Javier Romero de la ENA a partir del 19 de agosto hasta el 21 de agosto. Y también tenemos una conferencia siempre en el Templo Mayor que se va a llamar El Culto al Sol Naciente con Adán Meléndez en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma el próximo 22 de agosto a las 10 horas. Aprovechamos también para nuestros radioescuchas en el Distrito Federal que hay un gran remate de libros que organiza la Universidad Nacional Autónoma en CU, en el Paseo de las Humanidades, del 25 al 28 de agosto. Pues aquí está para este programa. Agradecemos ahí su presencia en este programa y agradecemos también a Checo Becerra en Controles, como cada semana está aquí Checo para apoyarnos. Y también recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.